me pido a ti, con tu despedida a morir. Despierta que te quieres ir. El día que está, me dice que te vas. Y ahora comprendo que nunca volverás. Y las manos donde están. Y ahora comprendo que nunca volverás. Te quiero y desespero. Las palmas de todos los negros vienen arriba. Me das un poquito de sal, Luchi. Vamos con un tema.